Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Para mí el mundo es muy bello, rodeado de corazones. Para mí el mundo es muy bello, rodeado de corazones. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Las mujeres son las flores y yo soy el jardinero. Fresca como la palma, bonita como la aurora. Por eso será que siempre te visita el extranjero y se queda sorprendido todo el que pisa tu suelo. Qué bella es la capital de Morelos.